Francisco Camino Vela. Él es doctor en Historia, docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en las materias de Derecho Político 2, carrera de Abogacía, y en Historia Social y Moderna, carrera de Sociología. Defendió hace poquito, en julio de este año, su tesis doctoral en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, titulada La dinámica política en la provincia de Río Negro desde mediados del siglo XX, el predominio de la Unión Cívica Radical. En este trabajo, que se encuentra en preparación para su publicación, pretende desde la historia y la ciencia política explicar el rasgo excepcional de la provincia de Río Negro en el concierto subnacional argentino. Es el único distrito en el que el radicalismo ha dominado hasta la fecha y en el que, salvo el corto periodo de 1973 a 1976, el justicialismo no ha sido gobierno. Está en línea Francisco, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, buen día, ¿cómo les va en el programa? ¿Todo bien? Bueno, tenemos un escenario preeleccionario interesante aquí en la provincia, luego de 28 años de predominio radical, la posibilidad quizás, según dicen las encuestas, de que se revierta esta hegemonía del partido, bueno, este próximo domingo. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Esto es posible, digo, después de 30 años de predominio radical? Mira, en realidad yo creo que es bastante probable. Yo en el trabajo, cuando intenté ver, digamos, explicar el triunfo o el predominio del radicalismo, utilicé una serie de factores que hoy los miro en el escenario preelectoral, como ustedes bien dicen, y yo creo que algunas de las cuestiones que se han dado en elecciones anteriores ya no se están dando en esta, ¿sí? Es decir, hay una serie de elementos que hoy día ya no le favorecen, ¿sí?, al gobierno radical, y que creo que efectivamente, no por el margen que se estima, yo creo que van a ser unas elecciones un poco más reñidas de lo que se espera, pero yo creo que sí estamos cerca, bastante cerca, digamos, de que este predominio, por lo menos lo que hace el Ejecutivo, concluya. Como sí. Por ejemplo, ¿qué rasgos que en algún momento beneficiaron al partido hoy ya no les son tan eficientes? Mira, si empezamos, a ver, el radicalismo en realidad uno tiene que entender que tuvo todo un proceso de construcción identitaria, ¿sí?, más allá del clientelismo. Es decir, hoy además está muy de moda porque está en la tapa del diario de hoy del Río Negro, ¿sí?, la cuestión del clientelismo. Sí. El clientelismo no alcanza en ningún sistema democrático para justificar elecciones o un predominio durante una serie tan larga y extensa de años, ¿sí? El radicalismo, bien por el contrario, ha construido, o sea, tiene una provincia cuya matriz productiva, sí, sobre todo la zona del Alto Valle, está asociada, sí, estructuralmente con opciones no peronistas. El radicalismo ha sabido aprovechar esto durante mucho tiempo, ha sabido construir, digamos, su vinculación con el Estado desde la proscripción del peronismo, después de la, digamos, desde mitad del siglo XX hasta todas las elecciones que fue ganando, aprovechando diversas coyunturas y generando, digamos, una imagen como de gobierno con posibilidad de acción, ¿sí? Para este esquema, que es más cultural, más estructural, de más largo aliento, utilizó diferentes elementos, entre ellos, por ejemplo, el órgano de prensa más importante de la provincia, ¿sí? Canal 10. El diario Río Negro. Ah, sí. Si ustedes se fijan, hoy día, primero, Sáiz, con su pragmatismo, ha logrado retener las dos últimas gobernaciones, pero ha diluido la identidad radical, ¿sí?, desde diferentes puntos, en su asociación con Nación, en su práctica interna en la provincia, ¿sí?, inclusive yendo en elecciones sin el sello radical. Es decir, cierto pragmatismo ha licuado el capital identitario del radicalismo en la provincia, y al mismo tiempo algunos de los elementos que lo favorecían, como el diario, hoy están claramente en contra. Doctor Vela, ¿en cuánto influye otra figura importante dentro de ese esquema, que es el empleado público, el empleado estatal de Río Negro? El empleo público, y de hecho los gremios han sido parte, sobre todo UPCN, de los pactos de gobernabilidad en la provincia, ¿sí?, en diferentes oportunidades, al igual que algunos rubros de la fruticultura. Yo creo que el empleo público sin duda favorece, ¿sí?, y ustedes recuerden que en cálculos políticos que se manejan por afuera de lo que se publicita, se supone que hay unos 3.500 cargos en toda la provincia, en sus diferentes niveles, que tienen dependencia política, ¿sí? Esto es un número totalmente importante y amplio en una provincia de las dimensiones de la de Río Negro, con 600.000 habitantes, ¿sí? Evidentemente el empleo público tiene su efecto, pero tampoco creamos que todo empleo público siente fidelidad absoluta al partido de gobierno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Si hay una estructura de empleo público que yo no creo que vea en riesgo su continuidad, y me refiero a la masa más importante de empleo público, de policía, educación, salud, ¿sí? Administración pública inclusive, en niveles más bajos, que vean, digamos, peligrar su fuente laboral en forma absoluta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Hay algún rasgo positivo de tantos años de gobernación de un mismo signo político, de acuerdo a la investigación que usted ha podido hacer, ¿no? Porque tenemos para destacar infinidades de aspectos negativos. ¿Hay alguno que pueda destacarse como positivo? Sí, yo creo que el radicalismo, porque en un periodo muy largo, ¿sí? No es lo mismo los gobiernos desarrollistas, ¿sí? De la década del 60 en adelante, el primer gobierno de Álvarez Guerrero, ¿sí? Inclusive la primera gestión de Massachese, a lo que vino ocurriendo después a partir de los 90, ¿sí? Yo creo que, digamos, el radicalismo ha sido el partido que en esta provincia se ha comportado como en otras lo fue el peronismo, ¿sí? En el partido que ha construido la estructura de la provincia, ¿sí? Sí, y creo que esto en el fondo queda y durante mucho tiempo le ha servido al radicalismo, insisto, para tener una base electoral más amplia, ¿sí? El radicalismo, como otros partidos, como el MPN en Neuquén, son partidos de Estado, ¿no? Es decir, son partidos que se han enraizado, que han colonizado el Estado y desde ahí, digamos, toman esos recursos estatales para predominar. Pero este proceso ha sido mucho más amplio y fuerte, ¿sí? En los últimos 10, 15 años, ¿me entienden? ¿Sí? Con lo cual, digamos, la retina de la ciudadanía ha quedado durante un tiempo, digamos, la gestión y la capacidad de acción del radicalismo, que como gobierno evidentemente la tiene, ¿sí? Solo que ya a esta altura, digamos, la sociedad rionegrina empieza a pensar que el cambio puede ser favorable, ¿sí? Que no necesariamente la provincia va a empeorar, sino que puede llegar a mejorar. Y además, digamos, hay otros aspectos ya dentro de la propia política, es decir, por afuera de la ciudadanía, que colaboran y contribuyen a que este cambio se produzca, ¿sí? Me refiero concretamente a las cuestiones de alianzas, terceras fuerzas, ¿sí? Liderazgos territoriales y a un problema que en esta oportunidad no se manifiesta, que ha sido central para que el cambio no se haya producido en estos 28 años, que es el internismo justicialista. Claro. ¿Sí? En esta oportunidad, digamos, hay varios elementos a tener en cuenta. Eso primero, ha debilitado el partido, las internas dentro del partido, digo. Sí, históricamente, y cuando uno analiza así en detalle cada proceso eleccionario, a ejecutivo sobre todo los últimos 28 años, uno va viendo, digamos, la interna peronista cómo ha contribuido ampliamente, ¿sí?, al triunfo radical. Desde diferentes lugares, y desde exgobernadores, o el caso de Franco, ¿sí?, o otros líderes que decidieron en su momento no apoyar a la fórmula justicialista, después los eternos dos grupos que se han ido peleando y restando su apoyo, ¿sí? No nos olvidemos que hoy Soria tiene muchas posibilidades de ganar, pero el mismo Soria, con el mismo candidato Cipolleño, en la elección previa a esta, en 2007, fueron los que impidieron de alguna manera, ¿sí?, o colaboraron al no triunfo de la fórmula, ¿sí?, Pichetto Arriaga. Sí. Es decir, hay, digamos, una serie de elementos importantes y ahora, ¿sí?, se vuelve a dar una elección en la cual no hay ninguna tercera fuerza discordante, ¿sí?, importante, digo, como lo fue en otra época, Encuentro por los Rionegrinos, o el propio Frente Grande, ¿sí?, u otras que se fueron turnando en la historia política rionegrina. Esto ya se produjo en la última elección, pero a diferencia de la anterior, ahora el justicialismo va unido y los referentes principales de la fórmula no oficialista son intendentes, ¿sí? Sí, controlan ampliamente, gran parte del Alto Bacha, claro. ¿Sí? que es el principal centro de votos. Uh-huh. ¿Sí? Francisco, y además de eso, sí, tienen, yo creo que esto a todas luces está claro y creo que la portada del Río Negro de hoy es muy importante, tienen un acuerdo, digamos, de comunicación que no lo hemos visto en otras elecciones. Claro. ¿Sí? Francisco, ¿en qué condiciones, sí, se puede encontrar la provincia, el Estado, luego de 30 años de gobierno de una provincia, ¿no? Y que aparentemente estuviera en retirada, está en retirada. Sí, en principio hay un elemento que no se ha podido resolver, que es genético de la provincia, que esto viene desde fin del siglo XIX y que ha seguido durante todo el siglo XX, que es la desintegración, ¿sí? Que para mí es un elemento importantísimo para entender la política rionegrina y que es un elemento que se va a encontrar la gestión que llegue, ¿sí?, que permanezca o llegue al poder la semana que viene, sí, a partir de este domingo. Río Negro sigue siendo una provincia desintegrada, muy desigual, ¿sí?, entre sus grandes zonas, y que de alguna manera el nuevo gobierno que entre va a volver a encontrarse con esta realidad, ¿sí? Sí. Con una cordillera que funciona por un andanivel diferente, con Bariloche, ¿sí? Con un alto valle, digamos, con problemáticas específicas, con una ciudad dependiente del empleo público, que es Viedma, donde ahí sí, como me preguntaba tu compañero antes, ahí sí se nota con mayor crudeza, ¿sí? La relación empleo público, el gobierno permanente, ¿sí? O el gobierno que está, y después la línea sur y Valle Medio. Es decir, los problemas de estructura, los problemas de desintegración van a estar. Seguramente habrá que ver los números de deuda, ¿sí? Y de capacidad de acción que esto deja, y si llega a haber cambio, a ver, entendamos, no, si cambia el signo provincial, vamos hacia una segunda transición democrática, ¿se entiende? Si por ahí queda grande el término, pero vamos de pronto a un partido que va a controlar un Estado que durante 28 años ha sido controlado por otro partido. Claro. Esto genera problemas particulares, ¿sí? Que van a tener que afrontar. Pero a nivel de política, si cambia de manos el gobierno, yo no creo que vayamos hacia un escenario complejo, digamos, en el orden de las políticas públicas. De hecho, yo creo que debiera de haber, digamos, alguna relación aún más privilegiada, si se quiere, con Nación, que es otro punto a tener en cuenta, aunque en estos seis ha sido bastante pragmático, sí. ¿Sí? Y ambivalente. Sí. Sí. No ha tenido problemas para conseguir, y el Estado Nacional, digamos, lo ha ayudado bastante. Sí, sí. Sí. Bien. También como parte del internismo, ¿eh? No nos olvidemos que, digamos, que el apoyo de Kirchner a Rosso también tenía que ver justamente con la interna, me refiero a las otras elecciones, ¿sí? A la interna peronista, y de alguna manera a no apoyar al que hoy pareciera ser el candidato más fuerte, que Soria. Claro. ¿Sí? Bueno, ha sido muy esclarecedor charlar con usted, Francisco Camino Vela. Él es doctor en historia, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Podríamos decir un especialista en política rionegrina? En eso estamos. Le queda el postdoc todavía como para seguir investigando acerca, claro, de... Lo único que llegué muy justo con el tema de tesis, o sea, menos mal que alcancé a defenderlo, ¿sí? Justo antes de las elecciones de este domingo. Sí.